He cambiado el título del sermón de esta mañana porque después de que le había entregado la información a Caro, me di cuenta que el texto hablaba totalmente de algo diferente a lo que originalmente pensé que trataba, que era la unidad. Obviamente el tema de la unidad está presente, es un tema muy importante, pero hay un tema que todavía es más amplio. Y es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces vamos a encomendarnos a nuestro Padre primero para acercarnos a este texto. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque nos das tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hablas, nos desafías y nos muestras quién eres tú, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo y qué quieres de nosotros. Señor, te pido que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros, que cambie nuestros corazones, que nos transforme, que nos ayude a conocerte para poder servirte de una manera que te agrada, para poder ser sal y luz en este lugar donde tú nos has traído y en nuestros trabajos y en nuestras escuelas y en nuestras casas y en cualquier lugar en donde estemos, Padre Santo. Que tu Espíritu nos guíe y nos ilumine. Amén. Bien, vamos a comenzar. Originalmente, si ven sus boletines, era algo así como unidos nos mantenemos, divididos nos caemos. Pero después me di cuenta que en realidad este texto nos presenta tres perspectivas del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Recordemos que Jesús le pregunta una vez a Pedro, ¿quién dice? Bueno, a sus discípulos, Pedro contesta, ¿quién dice la gente que soy? Luego les pregunta, ¿quién dice ustedes que soy? Y en esta ocasión no nos los dice directamente, pero si leemos el texto con cuidado, vamos a ver que hay tres opiniones distintas acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y yo te voy a invitar a que, de ser posible, esta misma tarde tomes una decisión de quién es el Señor Jesucristo para ti y actúes conforme a esta decisión. Es una decisión difícil. Si no se puede hoy, te voy a invitar a que lo sigas pensando, que lo sigas pensando y que llegues a una respuesta, porque la vida de cada uno, la vida eterna de cada uno de nosotros, depende de una respuesta, de la respuesta que demos a esta pregunta. Les tengo que contar que tres veces en mi vida me he hecho preguntas que son trascendentales para mí. La primera vez fue cuando me iba a casar. Y no me pregunté si Janelle era la mujer que yo quería, que era ideal para mí, sino yo no estaba seguro de mí mismo. Entonces me tuve que preguntar, ¿es ella la mujer con la que yo me quiero casar, con la que estoy comprometido a luchar, cueste lo que cueste para estar junto con ella todo el tiempo? A pesar, como dicen los juramentos nupciales, en salud, enfermedad, en pobreza, en riqueza, en todo eso, ¿estoy dispuesto a hacer todo esto? Y fue una pregunta difícil. Los que me conocen saben que me casé hasta los 40 años porque hasta el momento la respuesta había sido siempre, no, no estoy dispuesto a esto todavía. Pero bueno, fue un momento difícil. Hubo dos momentos más y tuvieron que ver con Dios. El primero fue cuando nació Ana y empezó a crecer y le estábamos contando en las noches leyendo la Biblia y me tuve que preguntar. En realidad creo esto, especialmente cuando hablábamos de los milagros y todo y todas estas cosas. ¿En realidad creo esto? Porque si lo creo, entonces se lo voy a enseñar a mi hija. Si no lo creo, entonces no creo que se lo deba enseñar a mi hija. Fue una lucha difícil, no tanto, pero sí me tuve que hacer esa pregunta. Llegué a la conclusión de que sí lo creía, entonces sí le seguimos enseñando esto a nuestros hijos. Digo Ana porque es la mayor. Con Memito no me tuve que hacer tanto la pregunta porque ya me había hecho la pregunta. La siguiente vez que me hice la pregunta, esta una pregunta de similar, fue cuando me invitaron a trabajar como copastor en una iglesia. Dije, en realidad creo lo que digo que creo, y esto es después de haber pasado por el seminario, después de haber crecido en un hogar cristiano, de haber trabajado en organizaciones misioneras. En realidad creo lo que creo, porque si no lo creo, no voy a ser honesto desde el púlpito. Y lo que yo diga desde aquí no va a tener valor y la gente se va a dar cuenta y más que nada voy a hacer que ustedes pierdan su tiempo y yo voy a perder mi tiempo. Y tuve que buscar en lo más profundo de mi corazón y nuevamente llegué a la conclusión, gracias a Dios, de que sí creo. Y esa es la invitación para cada uno de ustedes. Que no nos dejemos llevar por una... ¿Crees en Jesús? Sí, creemos en Jesús porque estamos en la iglesia, por eso estoy aquí. Que busques en lo más profundo de tu corazón. Cuando escuchas de las cosas maravillosas de Dios, que creó el mundo de la nada, el universo de la nada. Cuando Jesús nació de una virgen que no tuvo relaciones sexuales con un hombre. Que murió y que resucitó. Que murió quizás no sea tan fácil, tan difícil creer, pero que resucitó, que está en el cielo y que va a volver. ¿En realidad crees eso? ¿En realidad crees que puedes pasar la vida eterna en el infierno o en el cielo? Esas son las implicaciones de una respuesta, de la respuesta que tengas. Esto es lo que nos desafía el texto de hoy. Nos obliga a preguntarnos, ¿quién es Jesús? Y les voy a pedir que también vayamos un poco más allá de la moral cristiana, de la moral social en la que vivimos. Nadie mata, espero que nadie haya matado en esta iglesia. Generalmente no robamos cantidades exorbitantes, a lo mejor un lápiz de la oficina que casualmente me lo metí a la bolsa, me lo llevé a la casa y de pronto, ¡ay! No andamos buscando peleas. Pero la gente en la calle también es muy parecida a nosotros en ese sentido, no somos tan diferentes. Entonces vamos allá un poco más de eso, vamos al corazón. ¿Perdono fácilmente? ¿Pido perdón fácilmente? ¿Soy avaricioso? Y muchas cosas que no se ven, pero que están en el fondo de mi corazón. Ahí está la respuesta que estamos buscando el día de hoy. Dice el texto en el primer versículo, el 3:20 de Marcos. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer con él, podían comer él y sus discípulos. El primer versículo simplemente nos ubica nuevamente en la historia. Jesús ha regresado del lago donde había tratado de pasar un tiempo a solas. La gente lo siguió. Después se separó y estuvo orando, la Biblia nos enseña, toda la noche. Voy a tomar un tiempo porque ya me trajeron el agua. Gracias. Bueno, voy a tener que hacer un comercial. Hoy en la mañana me dijo Mito, papá, como es tu cumpleaños te voy a obedecer en todo. Y entonces le dije, ¿me regalas todos tus carritos? Y me dijo, eso no te tengo que obedecer. Creo que eso refleja, me dio risa y me hizo pensar, lo hice muy a propósito, me hizo pensar en cómo soy a veces con Jesús, ¿no? También le digo, Dios, tú eres mi Dios. Y cuando me dice algo, no, pero eso no, pero eso no. Después le dije a Ana lo mismo, porque también me dijo lo mismo, le pedí sus muñecas y tampoco quiso. Pero cuál refleja nuestra condición de humanos. Y vuelvo al texto, perdón. Jesús ha vuelto del monte, Jesús ha elegido a 12 personas para que sean su círculo cercano, personas quizás consideradas las menos aptas para estar en un equipo de trabajo tan importante como es el del Señor Jesucristo. Y tampoco nos sorprende ya que la casa donde iba, estaba llena de personas. Lo han estado siguiendo. De hecho, él trata de escapar y la gente lo sigue y no logra escapar. Entonces, cuando vuelve a la ciudad, ya no se nos hace extraño que Jesús esté rodeado de personas. Y vamos a ver cuál es la primera perspectiva, la de su familia, la de los suyos, dice literalmente el texto. Dice el siguiente versículo, el 3:21, que cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, está loco. Esta es la primera perspectiva que nos ofrece el texto. Jesús es un lunático, un loco, o como dice el texto, está fuera de sí. Su familia, su propia familia, los suyos, es lo que piensan de él. Y tampoco debería sorprendernos, porque Jesús ha hecho cosas muy raras, muy contraculturales, a las cuales ya estamos acostumbrados porque hemos leído la Biblia, porque nos las han contado, y decimos, bueno, es Jesús, así era él. Pero Jesús ha hecho cosas que la cultura de ese momento consideraba muy aberrantes. Miremos lo que hasta este momento ha estado haciendo Jesús. Aquí va a aparecer una lista de lo que Jesús ha estado haciendo. No se trata únicamente de los conflictos que ha tenido con los fariseos y con los maestros de la ley, quienes eran la autoridad de esa época. Jesús también ha transgredido varios códigos culturales. Se ha hecho amigo de personas con la peor reputación en su ciudad, con los cobradores de impuestos. Y no solamente se ha hecho amigo de ellos, ha ido a fiestas con ellos y ha pasado tiempo con ellos, lo cual era escandalosísimo. Ha estado en contacto con leprosos. No sabemos si la gente sabía esto, pero ya había tocado leprosos, que eran las personas intocables. Es más, ellos ni siquiera podían acercarse a la ciudad. Él solo se autonombró maestro y fue a buscar a sus discípulos. Y vimos que la costumbre era que la gente reconocía que no era el maestro y después le solicitaba al maestro ser su discípulo. Pero Jesús hizo totalmente lo contrario. Se ha expuesto físicamente, porque la vez pasada supimos que la gente estaba a punto de arrollarlo, de atropellarlo, de pasar sobre él simplemente por el deseo de recibir milagros o de ver milagros. Él se está exponiendo. Y como dice Hughes, en una cultura, también hablando de la comida, donde la comida era un ritual y también era escasa, era una locura no poder comer. O sea, lo que estaba haciendo en ese momento no podía pasarle a la gente por la cabeza. Ellos estaban dando cuenta que además de esto, bueno, que todo esto estaba motivado por el celo religioso que tenía el Señor Jesús. Entonces, los suyos sí tenían, los suyos tenían algunas razones para creer que en realidad Jesús estaba un poco loco, o bastante loco. Y también es importante reconocer que lo estaban haciendo por amor. Son su familia, no le están diciendo es un loco. Dice que iban a hacerse cargo de él, lo iban a recoger, lo iban a tomar y se lo iban a llevar para sacarlo de un problema. Es como cuando uno está, digamos, mi experiencia fue más en la preparatoria, en la universidad, cuando tenías algún amigo que de pronto se le pasaban los alcoholes, las cervezas o lo que estuviera tomando, y empezaba de imprudente. ¿Y qué es lo que hace uno? Sé que las mujeres probablemente esto no se relaciona mucho con eso, pero cuando tu amigo está metiéndose en problemas y hay muchas personas que lo quieren golpear, tú te metes y dices, no le hagas caso, ya se le pasaron las copas. Y te lo llevas de ahí, diciendo, lo que está diciendo no tiene sentido, no le hagas caso. Es lo que estaban tratando de hacer con Jesús. Estaban diciendo, ¿saben qué? No le hagan caso, por favor, no lo vayan a hacer nada malo. Lo que dice no tiene coherencia, ya saben, cómo es un poquito loquito nuestro hermano, lo que decían sus hermanos. Y es importante ver esta urgencia, porque el verbo que utiliza originalmente el texto, como dice la Reina Valera, es prender, es decir, es arrestarlo. Es el verbo que se utiliza para arrestar a una persona. Los familiares de Jesús iban por Jesús para agarrarlo y llevárselo, para ponerle una camisa de fuerza quizás si pudieran, y sacarlo de ahí y decirle, sabes que ya no te metas más en problemas. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, el texto dice que son sus familiares, pero ¿quiénes son las personas de ahora que pudieran tener esta opinión de Jesús? Son las personas que creen que Jesús es un iluminado, que le tienen cierto cariño como sus familiares, que creen que tiene algunas ideas exóticas, buenas, pero quizás utópicas también, que fue un gran maestro, un iluminado, pero se niegan a ver que es el Señor Jesús. Sus palabras son sabias, pero no las ven como palabras con autoridad. Y tengo que decir esto, que la iglesia necesita padecer más locura como la locura de Jesús. Jesús no era el único que ha sido considerado, no es el único que ha sido considerado loco o fuera de sí. Pablo, está hablando de su testimonio, está hablando de quién es Jesús, es interrumpido por Festo en Hechos 26, del 23 y 24, la primera parte del 24, quien le grita literalmente, lo interrumpe en su argumento y le dice, Pablo, tú estás loco, y no lo deja hablar más. Bueno, no quiere dejar hablar más. Obviamente Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. Pero también a él se unen personas como Martín Lutero, la figura principal del movimiento de reforma. John Bunyan, un pastor y escritor muy influyente de los puritanos en Inglaterra. Los hermanos Wesley, que fundaron lo que primero se llamó el Club de la Santidad, en lo que invitaban a los jóvenes de la universidad a vivir una vida santa y que después llegó a convertirse en lo que hoy conocemos como la Iglesia Metodista. William Borden, quien abandonó su fortuna después de ir al seminario de Princeton, uno de los más acreditados, más importantes, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, no solo como seminario, sino como universidad, deja todo su dinero, viaja a Egipto en 1913, donde muere tratando de alcanzar a los musulmanes. Todos ellos, entre muchos otros, inclusive los que son inventores y genios, también han sido considerados locos porque están pensando más allá. Pero nosotros, locos por Cristo, la Iglesia necesita recuperar esta locura. Todos han sido catalogados como personas dementes porque lo que han propuesto, lo que han dicho, la gente los ha escuchado y han dicho, no se puede hacer lo que tú estás diciendo. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer como Iglesia para recuperar esta locura? Eso es lo que yo me pregunto. Es una locura que debemos recuperar individualmente, pero también colectivamente. Si no es nada más recuperar, no es nada más la respuesta como, bueno, la Iglesia y ya nos lavamos las manos en general, sino también yo, porque yo soy parte de la Iglesia, ¿qué debo hacer para recuperar esta locura? Porque la hemos perdido. ¿Será acaso que hemos dejado de creer que Jesús es 100% humano y 100% divino? Nuestra Iglesia, y tenemos que admitir esto si queremos revertir lo que está sucediendo, seguimos haciendo las cosas que se hacían hace 30, 40, 50, 60 años y no las cambiamos porque eso es lo que nuestra tradición nos ha dicho que es lo correcto. Y mientras no contradiga lo que diga la Biblia, podemos y tenemos la libertad de cambiar. Es decir, ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros hijos? Y los que son papás saben de este dolor. Y la Iglesia tenemos que reconocer que no está dando respuesta a los jóvenes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar esto? Y no nada más los jóvenes, madres solteras, familias en donde hay abuso de padre o de madre a los hijos o al esposo o a la esposa, en una sociedad donde hay violencia, en una sociedad donde no hay dinero, hay escasez. Gracias a Dios estamos nos ha tocado vivir en la clase media, diferentes rangos de la clase media, pero hay una gran pobreza, hay necesidad, hay muchos adictos, hay niños que duermen en la calle. La Iglesia necesita recuperar la locura de Jesús para ser sal y luz en donde Dios nos está llamando, que es este lugar. Sigue el texto, citar a Hughes, dice, si Cristo es quien dice que es, entonces la cosa más cuerda en el mundo es seguirlo. Si Cristo nos llama a un compromiso total, todo lo demás es locura. El cristianismo necesita más de la locura de Cristo. El cristianismo, nuestra Iglesia, necesitamos recuperar la locura de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en la calle y somos igual que los de la calle. Estamos en trabajo, somos igual que los del trabajo. Nos metemos enfrente del que tratamos de ganarle al que viene manejando enfrente de nosotros. Nos lo cerramos, le echamos el laminazo. Cuando vamos en el autobús y vemos un asiento desocupado, no lo cedemos, sino nos abalanzamos sobre él. Somos igual que la demás gente. ¿Dónde está nuestra cortesía? ¿Dónde está lo que nos enseñó el Señor Jesús de poner primero al otro? Vamos a la segunda perspectiva. Lo que dicen los escribas. Continúa el texto y dice, los maestros de la ley, literalmente dice escribas, que habían llegado a Jerusalén, era un grupo que específicamente había ido con esta labor, decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Es el versículo 22. Ahora tenemos otro grupo de personas, un grupo cuya opinión es diferente a la de sus amigos, de la gente que quiere a Jesús. Ellos, los escribas, lo acusan al Señor Jesús de dos cosas. La primera es que está poseído. que es una idea terrible, una acusación espantosa. Si vemos que es el Señor Jesús que es santo, que es Dios mismo. Y sugerir que las acciones de Jesús están motivadas por un demonio es impensable para alguien que cree en Jesús. Lo acusan de una segunda cosa, de que echa fuera a los demonios, que expulsa a los demonios por el mismo príncipe de los demonios. En un texto paralelo que se encuentra en Mateo 12, del 22 al 24, es la misma historia, pero nos da un poco más de detalles. Sabemos que Jesús acaba de expulsar un demonio de una persona que era muda y ciega. La gente cuando ve esto se asombra porque es lo que está queriendo ver, pero los líderes, los expertos, se niegan a creer que Jesús, después de ver esto, es Jesús, que tiene poder, que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene poder, un poder divino. Y como se niegan a creer que tiene un poder, saben que tiene un poder, pero no quieren reconocer que es un poder divino, ellos asumen, bueno, es un poder del diablo, entonces, de Belcebú, del príncipe de los demonios. Esta acusación está al límite de la blasfemia, no ha llegado a ser blasfemia, pero que vamos a ver lo que dice Jesús más adelante. Pero debemos reconocer que los escribas probablemente son muy similares a nosotros. Son personas que han estado expuestas a la palabra de Dios. Y digo esto de los que hemos estado mucho tiempo en la iglesia, no todos. Los nuevos, por favor, pueden decir nosotros no, con toda confianza, y yo lo admitiré. Pero los que hemos sido parte de la iglesia por mucho tiempo, corremos este peligro. ¿Por qué? Porque hemos estado expuestos a las escrituras. Conocemos las profecías. Conocemos lo que pasó con Jesús. Estas personas lo hacían también. Era su trabajo. Ellos esperaban un Mesías, porque las profecías decían que iba a llegar el Mesías, que era Jesús, Dios hecho hombre. Sin embargo, se niegan a reconocerlo a pesar de que están viendo que es una persona muy sabia, a pesar de que están viendo que tiene el poder para echar fuera a los demonios. Y la verdad es que me da mucho gusto en la iglesia cuando oramos y lloramos y damos gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas, porque puedo dar cuenta que reconocemos que Dios está presente en nuestras vidas. Pero estas personas lo rechazan y más allá de rechazarlo, lo acusan. Y en nuestra época, ¿quiénes son estas personas? Hay mucha gente que se esfuerza por negar la existencia de Dios. Pero no son ellos a los que se refiere. Como ya mencioné, son los escribas, los profesionales en el texto sagrado. Y debe hacer eco en la vida de cada uno de nosotros. Porque podemos reconocer a Jesús, podemos saber lo que dice la Biblia, pero muchas veces podemos desobedecerlo, como me pareció esta mañana con mi hijo. Dios me dice, quiero que hagas esto. Y sé que me va a costar, no, yo creo, Señor, que no, en realidad no me estás pidiendo eso, ¿verdad? O soy de los que llego y les puedo decir a los otros, bueno, es que esta parte de la Biblia en realidad no la tomes tan en serio, puede ser otra cosa. Cuando estamos tratando de quitar autoridad a la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que la interpretemos literalmente, eso es una cosa muy distinta. Pero tenemos que ver ¿cómo respondemos a las palabras de Jesús? Y es por eso que debemos estar perseverando en la Biblia, leyendo la Biblia y en oración, y estar atentos en nuestro corazón para ver qué es lo que nos está diciendo a través de esto Dios. Parece una tarea fácil, pero en realidad no lo es. Hace apenas un par de noches, Janel y yo estábamos viendo un programa de televisión, aprovechando que se habían ido a dormir nuestros hijos en sus últimos días de vacaciones con su abuelita. Y dijimos, vamos a ver un programa de televisión. Y un hombre es invitado a ser padrino de una niña, de su sobrina. Él se emociona mucho, pero le hacen ver que él no es un creyente. Él responde, yo sé que no soy un creyente, pero no tengo que creer para hacerlo, ¿sí? Y muchas veces parece que esa fuera nuestra actitud. Pues no creo, pero es bonito reunirnos con la iglesia, es bonito hacer algo los domingos por la mañana. Es un grupo unido, es un grupo interesante, como quieran describirlo. Pero la verdad es que la Biblia nos exige que creamos. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que no cree? La verdad no lo sé. Y estoy hablando de la Iglesia Universal y también aquí. Pero parece que va en aumento. Y también la semana pasada estaba leyendo un artículo que me pareció de una revista cristiana cuyo título era ¿por qué está la iglesia llena de agnósticos funcionales? Es decir, ¿por qué está llena de personas que asisten a una iglesia con regularidad y hasta son miembros y líderes, pero no creen en el poder sobrenatural de Dios? No es algo que es exclusivo de nuestra iglesia, es en todas las iglesias, está pasando en todas las iglesias. Tuvimos un par de jóvenes de Nueva Zelanda hace como 4 semanas en casa, y estábamos hablando con ellos, y en algún momento nuestra conversación gira alrededor de Dios, y uno de ellos venía de una ciudad que se llama Christ Church, o sea, la iglesia de Cristo. Y le hicimos ver, es un nombre muy interesante, ¿hay alguna historia por ahí? Y nos dijo este joven que vivió 20 y tantos años en esa ciudad, nunca me había puesto a pensar en el nombre de la ciudad que era la Iglesia de Cristo. Podemos mencionarlo, podemos decirlo, podemos ser parte de algo, pero no darnos cuenta de lo que está pasando. Nuestra sociedad es una sociedad escéptica. Nos invita a no creer, a satisfacernos a nosotros mismos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Verdaderamente creemos en los milagros? ¿Verdaderamente creemos en el poder de Dios? ¿Verdaderamente creemos que va a volver Jesús? ¿Que hay una eternidad futura con Dios en el cielo o separado de Dios en el infierno? Eso enseña la Biblia. Creemos que Jesús pudo alimentar a 5.000 personas, más de 5.000 personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Creemos que levantó de los muertos a una persona. ¿En realidad lo creemos? Son cosas que como seres humanos nos debe costar trabajo. No puede decir a alguien, sí, lo creo. No, me cuesta trabajo creerlo, pero sí, lo creo. Yo les he confesado algo que a mí me cuesta mucho trabajo pensar. No es tanto en el futuro y en el infinito, en el futuro, pero me cuesta mucho trabajo pensar en el infinito al pasado, que es de donde viene Dios. Me cuesta mucho trabajo creerlo y, Señor, tengo que estar orando, Señor, por favor, ayúdame. Afortunadamente no es algo con lo que tengo que lidiar todos los días. Pero en la vida diaria, ¿creo en Jesús? La iglesia necesita creer con todo su corazón lo que enseña la Biblia. Y nuevamente, no estoy hablando de una interpretación literal, sino de lo que nos enseña la Biblia, porque es la palabra de Dios. Debemos preguntarnos si realmente creemos lo que nos enseña la Biblia. Si creemos que Dios es infinito, santo, eterno, amoroso y justo. Debemos preguntarnos si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Los historiadores no tienen problemas en decir Jesús vivió en la tierra como persona. No les cuesta trabajo, los historiadores lo van a admitir. Los judíos lo admiten. Los musulmanes lo admiten, nosotros lo admitimos. Pero verdaderamente es el Hijo de Dios que nació sin la intervención de un hombre, que nació solamente de una mujer, que caminó sobre las aguas. ¿Alguien en realidad cree que Jesús caminó sobre las aguas? ¿Que sanó a los enfermos? ¿Que está sentado al lado derecho de Dios? ¿Creemos en el Espíritu Santo? ¿Que nos consuela y nos acompaña? ¿Tenemos que preguntarnos si creemos en la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el cielo y en el infierno, que muchas veces ya nos parecen más como cuentos para espantar a las personas. Para espantar a las personas. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad? ¿Crees en el infierno? Son cuentos que los usaban para espantar a las personas. Y creo que han carcomido parte de nuestra realidad, porque muchas veces ya no creemos en el infierno. Creemos en el cielo, pero llegamos a creer que hay un Dios, que Dios es tan amoroso que va a perdonar a todos al final. Entonces, no, probablemente no existe el infierno. Pero el infierno, de acuerdo a la Biblia, es una cosa real. Y vamos a pasar a la tercera perspectiva y la más importante. Lo que dice Jesús de sí mismo. Por último, tenemos la respuesta de Jesús, y es donde Él habla de Él mismo. Habla, dice la palabra, en forma de parábolas, y su respuesta son comentarios a lo que son, y es una respuesta a los comentarios que ha hecho principalmente los escribas, no tanto a su familia. Dice la siguiente parte, esta es la parte más larga, la voy a dividir, los primeros del 23 al 26, dice así: entonces Jesús los llamó a los escribas y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Jesús es muy lógico, usa la lógica simplemente para desbaratar el argumento de aquellos que lo están atacando, para mostrarles qué tan incoherente es pensar que Él expulsa a los demonios porque tiene un demonio adentro, porque tiene la autoridad de un demonio. Y todos sabemos esto. ¿Qué pasa con los países cuando se dividen, cuando hay guerra civil? ¿Qué pasa cuando a veces vivimos en la misma casa, pero no nos hablamos mi esposa y yo? O mis hijos y yo. A veces estamos en la iglesia y también tenemos que reconocerlo, y a veces hay personas a las que no les hablo por X o Y razón. Pueden sobrevivir como individuos, pero ya no pueden sobrevivir como una unidad. Por mucho tiempo tuvimos Alemania del Este y Alemania del Oeste. Todavía existe Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque se dividieron. Porque no quisieron, no pudieron ser uno más. O les impusieron no ser uno más en algunos casos. Pero Jesús les está diciendo, usen la lógica. Piensa lo que estás diciendo. Lo que tú me dices no tiene sentido. Si yo tengo a Satanás y expulso a Satanás, entonces Satanás se va a enojar contra mí y me va a volver. Lo que estás diciendo no es posible. El punto que, y aquí fue donde fue el punto de quiebre, el tema de la unidad es importante, es muy importante, pero no es el punto central de Jesús. Si nos está dando esta historia para que nos demos cuenta que lo que están diciendo sus enemigos no es cierto. Esa es la razón de esta parábola. Jesús, algo que no está diciendo explícitamente, pero que debemos entender, que nos dice el texto, es que Él es el Hijo del Hombre, que Él es Jesús. Mejor dicho, que eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, los fariseos, los escribas, tienen que reconocer que lo que acaban de decir no puede ser tomado en cuenta. Jesús no se queda ahí, continúa diciendo: ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y este es uno de los parábolas que a veces nos cuesta más trabajo, porque nos cuesta trabajo saber, reconocer quién es este hombre fuerte. Pero tenemos que entenderlo a la luz de lo que Jesús ha estado diciendo, para que esté en el contexto apropiado. ¿Quién es este hombre a quien se refiere? Jesús está hablando de Satanás. Satanás es el hombre fuerte que ha venido al mundo, que es su casa, y que se ha apoderado de todo lo que hay en el mundo. Porque esos son sus bienes. Pero Jesús, tenemos una buena noticia, es más fuerte. Entonces Jesús lo ha atado y vino a redimir todo. El hecho de que estemos aquí es porque alguno de nosotros ya nos ha comprado, espero que la mayoría o todos de nosotros ya nos ha comprado con su sangre. Satanás es el hombre fuerte, pero Jesús es más fuerte que Satanás. Jesús va a ganar al final. No importa qué tan difícil parezca la situación, la Biblia nos dice, y también es una cosa difícil de creer a veces, Dios, ¿vas a ganar en este mundo tan caótico? Y la respuesta debe ser sí. Es más bien, la respuesta es sí, no debe ser. Jesús está haciendo una afirmación que muestra que Él está consciente de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores. Eso es importantísimo. Eso es quien dice Jesús que Él es. Y después les hace una advertencia bastante difícil, lo que es imperdonable. Una advertencia muy severa. Y dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Y luego nos dice por qué dijo esto. Dijo esto Jesús, porque ellos habían dicho, los escribas habían dicho, tiene un espíritu maligno. Es una cosa que nos debe dar temor, ¿no? O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también nos cuesta trabajo a veces identificar qué es esta blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Es contar chistes? ¿Es usar el nombre de Dios en vano? ¿Es pecar en alguna forma específica? Todas estas cosas son serias. No quiero decir con lo que voy a decir adelante, que todo lo que acabo de decir, como, pues no me preocupo. No, son cosas serias. Pero la blasfemia al Espíritu Santo, en el contexto que estamos viendo, y leía varios autores para estar seguro de que lo que estaba diciendo era lo correcto, es la negación continua, sistemática, de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando uno está negando a Jesús conscientemente, a pesar de que sé que ha hecho algo, como lo hicieron los escribas, que vieron los milagros, vieron su sabiduría y aún así tenían las escrituras y aún así decían, no es el Hijo de Dios. Esa es la persona que no tiene perdón del Espíritu Santo. Si alguno de nosotros está luchando con la idea de que, ay, creo que dije esto alguna vez, no sé si es una... El hecho de que te estés preguntando es una manifestación de que estás buscando a Dios, que quieres el perdón de Dios y no te tienes que preocupar. Espero que esto sea de alivio para algunos de ustedes. Pero si tú sistemáticamente estás negando la realidad de Dios, con hechos o con palabras, no tiene que ser con palabras nada más, entonces estamos en grave peligro. Y nuevamente, entre más tiempo hemos estado, más grave es el peligro, porque más conocemos. Al que más se le ha dado, más se le va a exigir. Y tenemos que llegar al resumen y a la conclusión de nuestro sermón. Y hemos visto, para concluir, que hay varias formas para ver a Jesús. Probablemente no son las únicas, pero creo que son las tres más básicas, las tres esenciales que encierran otras más. Por un lado, lo vemos como un gran maestro, como un iluminado, pero al fin y al cabo, un ser humano como tú y como yo. Podemos sentir mucha simpatía por él, pero como ser humano no puede hacer nada más. Él es un ser humano. La segunda opción, un gran impostor endemoniado que pretende ser divino sin serlo. Alguien que vino y nos está tratando de engañar, o nos trató de engañar y sigue tratando de engañarnos a través de personas como yo que estamos al frente en el púlpito hablando. La tercera opción, el Mesías, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y la invitación es obvia. Tienes que reflexionar, tenemos que reflexionar. Profundamente, no una respuesta, sí, sí, creo en Jesús. En el fondo de nuestro corazón. Para que conozcamos y reconozcamos a Jesús como Él mismo se ha descrito. Porque solamente en Jesús existe la esperanza. Su familia estaba equivocada, aunque lo amaba. Los escribas estaban equivocados, porque lo odiaban. Pero lo que Jesús dice de sí mismo es la verdad, porque la historia, porque la Biblia, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que así es. Vamos a hacer una oración para terminar. Me permití copiarla de un libro porque me pareció una oración muy apropiada para terminar esta parte. Señor Jesucristo, creo que eres quien dices que eres. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mis pecados. Descanso en la esperanza de la vida eterna que hay en ti. Amoroso Señor, estamos en un mundo de cabeza, está demente. Te agradecemos que cuando tú entraste a la historia, la sensatez entró a la historia. Que cuando tú entraste a la vida, la cordura entró en la vida. Cuando te sigo, yo hago la cosa más cuerda. Entre mayor sea mi compromiso contigo, más será mi cordura. Hazme lo más cuerdo que sea posible. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, que así sea. Ayúdanos a hacernos estas preguntas difíciles, a entretenerlas en nuestra mente, Señor, para llegar a la verdad, para poder ser sal y luz. Y Señor, por la gracia que de tu Espíritu Santo, Señor, por el amor que nos tienes, concédenos creer lo que dice Jesús de Él mismo. Amén.